Yo siento que la energía propia de toda ciudad es la energía del olvido. En la medida que, para bien o para mal, la ciudad es una puerta abierta al anonimato y a la separación entre las personas que aparentemente viven aglutinadas, pero en realidad están renunciando en buena medida a su identidad, precisamente por estar viviendo así en ciudades. Abierto el camino, ven, ven, ven, la ciudad del vivo. Toda ciudad es irreal, son creaciones de nuestras memorias colectivas. Me vi en el mapa impreso de una ciudad, un puntito indistinguible de millones más. Es, a la vez que un espacio, una dilatada costumbre que vamos adquiriendo a través de los años. ¡Orientar! ¡Ahora, otras palabras! Hay que golpear al pinche ganadito porque va a publicar eso todo el pedo. La ciudad se hace invisible a fuerza de verla diariamente. Vivimos en la ciudad. Vivimos la ciudad. La ciudad nos vive. Nos olvidamos en la ciudad. Olvidamos la ciudad. La ciudad nos olvida. Nos construimos y nos olvidamos en la ciudad. La ciudad nos construye y nos olvida. ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¿Eh? ¿A dónde vamos? A donde quieras. Es tu coche. ¡Ajá!